Ningún pibe nace para chorro. Ningún pibe nace muerto. Ningún pibe no nace. Ningún pibe se hace eco de las balas. Ningún pibe es carne opaca, huesos de tumba, gusanos de la mente o de la merca. Ningún pibe es tu política, tu policía, tu bomba. Ningún pibe es ningún pibe. Ningún nada. Ningún hueso. Ningún pibe es Chernobyl, Bill Clinton, Bin Laden, Bill Gates o Billy the Kid. Ningún pibe es Perón o muerte, patria quemada, bandera, país, universo, territorio, fábrica, milicos, curas, iglesias, evangelistas, estafas. Ningún pibe sos vos, o ella o aquel hombre, en el descampado vivir, en la inmensa máquina del inventario mundial, en la oscura cloaca de lo que somos. Olvido, lejanía, pantallas. Y apaga la tele, que con estas palabras de Luis Aronofsky empieza La tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Cuando gatillar es fácil en la tierra detrás de sus ojos, bienvenidos. Esto es La tierra detrás de mis ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la color de la mentira. Y otro pibe, dos más, cuatro pibes. Cada gota, un pibe. Genocidio por goteo, le dicen. Ocho pibes, nueve pibes. Allá y acá, menos pibes. Todos los días, un pibe menos. En el sur, bien al norte, en los Andes, en la Pampa, falta un pibe. Y otro más, y otro más, y otro menos. En democracia, hace poco, atrás tuyo, delante, pareciera mentira. Cada gota, un pibe. ¿Y hasta cuándo nos van a llover gatillos, no? Con el agua hasta el cogote de tanto charco. 30 pibes. 31. Todos los días. Un pibe. Bueno, lo dijo el ministro Esteban Bullrich. Todos los días, un metro más de asfalto. Un pibe más que está preso. Y cuando algunos no alcanzan a salir del calabozo, se vuelven gotas, ¿escuchás? Y otro más. Y otro más. Y cada gota es un gatillo, y cada gota es una bala, y cada gota es algo que no está. Qué chaparrón que nos cae sobre esta patria, che. Y para colmo, anuncian mal tiempo. Mira, la verdad que tenemos varios casos, no solo de gatillo fácil, sino que se ha dado situaciones muy puntuales respecto a muertes en comisaría o muerte de personas que siendo trasladadas de una, por ejemplo, la alcaldía hasta una comisaría o de una comisaría a la cárcel, por ejemplo, han sido asesinadas. Bueno, Comodoro, nosotros hicimos un primer relevamiento. Y hoy más o menos anda, ya perdimos la cuenta, porque más o menos andaban 35 personas desaparecidas. Con el paradigma de Iván Torres, que es detenido y desaparecido por las fuerzas policiales. Y resultó ser que había habido un mega operativo policial donde se llevaron detenidos a todos los varones que encontraron en el barrio. Justo venía mi sobrino, también ahí en la esquina, a pie, con el peso. Y ve el patrullero que duele así y lo toca por de atrás. Lo toca así, lo voltea para una orilla y ellos empezaron a agredirlo, a pegarle al chico y hasta que se metieron adentro de la casa y lo sacaron. Lo sacaron de adentro y les pegaban en el suelo, patadas, todo. Entonces los chicos no venían, nos relataban el maltrato, los golpes, la tortura. Concepto que todavía nosotros no teníamos en claro, ¿no? Se los llevaban arriba al cerro, y le colocaban bolsa de nylon a la cabeza, o sea, todo lo que era un simulacro de fusilamiento, tortura. Porque nosotros hemos visto la realidad, hemos visto cosas como el maltrato que pone la policía, cómo golpean a chicos por portación de cara, como se le dice, porque estás vestido como estás vestido, usás remerita, usás piercing. Y llamó a la comisaría primera porque sabía que ellos solamente lo detenían para pegarle, hostigarlo, torturarlo y decirle cosas horribles como chorro, ladrón, de todo. Al 2001 a mí me mataron un hijo, en el tiempo lo saqueo y él no estaba saqueando. Y hace 19 años mi hijo. Pero se porta muy mal la policía. Kiki tenía 17 años cuando le apoyaron un revólver en la cabeza y le volaron las ideas y su vida desde un tiro. Santiago Veiga, que es el policía de la federal que le disparó, en ninguna de las audiencias se le movió un pelo mirando el video que ellos mismos hicieron donde Kiki está sentado dentro de una camioneta agonizando. Igual ahora es como que cada vez es más alevoso. Entran a los tiros impunemente cuando vienen corriendo a alguien, porque bueno, vivimos en un barrio que es candente, digamos, y entran a los tiros y por ahí fuiste a comprar y te comiste un tiro. Te mataron. Es decir, ya no hay, estamos viendo que no hay escrúpulos, que no hay parámetros, que se están violentando cada vez más y bueno, meten miedo, pero bueno, no tenemos que dejarnos amedrentar, por eso creo que estamos acá. We'll be right back. le pagan su pecado, no le tocó religión. Y esperan la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, como que no, míralo, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen la pena, entran y salen la pena de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, como que no, míralo, míralo. Llega mi patio amarguera, niña de la primavera, niña de la primavera. Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera, que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, como que no, míralo. Es parte del trabajo de ellos, me dice un pibe. En todos los trabajos te aburrís y buscás la manera de cagarte de risa. Después se suben al patrullero, dice, y se ríen de cómo te pegan o te aprietan los huevos. A veces te tajean la visera, también cuenta, y se va poniendo más serio. Se le va desdibujando la sonrisa lentamente. Te dan feo. Y a veces se van de mambo y te arruinan un guacho. Eso me contaba el pibe, y su mamá, sentada al lado, me dice que el barrio parece un servicio militar a cielo abierto, un cuartel al aire libre. Lo dice y acerca su mano a la espalda del pibe, como protegiéndolo, mientras yo pienso, cuando es fácil gatillar y es gratis el gatillo fácil. Thank you. Atahualpa vivía en el barrio Mi Bandera, en Viedma, Río Negro. Atahualpa Martínez Vinaya se llamaba. Era grandote, morocho, bien grandote. Ahora que pienso, no sé cómo no lo vieron salir del boliche, ni los patobicas, ni los policías que estaban en la puerta. Eso declararon, por lo menos. Sangre mapuche de su papá. Sangre aymara de su mamá. Nació con las rebeldías de todos los atahualpas de la historia, de la tierra. Los luchadores, los cantores populares. Era de dar una mano, siempre dicen, y hablaba nada más que cuando era necesario. Bien indio, Atahualpa, bien indio de las dos sangres y de los atahualpas que pasaron por acá. Y tal vez por eso no lo conozcas, porque no era rubiecito este pibe que bajaron en Viedma. Y aunque supo organizarse y pelear por su tierra, esta vez Atahualpa estaba tomando algo en un bar. Y nadie lo vio salir y nadie vio a quienes se lo llevaron, ni siquiera su amigo, che, que había ido a mear. Entonces, nadie sabe quién mató a Atahualpa. Tal vez pocos sepan quién era, cómo se llamaba. No te lo contó la televisión, no lo nombró. Y mirá cómo son algunas cosas, que muchos no conocíamos ni su nombre, y ahora una escuela de Viedma se puede llamar Escuela Atahualpa Martínez Vinaya. Hasta poco después de cumplir los 100 años, Nicolás Acolil, mapuche nacida y criada en Yaminué, solía levantarse al alba para mirar desde la ventana de su casa en la meseta el andar lento de Atahualpa, su bisnieto. Partía hacia los cerros a buscar las ovejas junto a su tío Servilio. ¡Felei, felei, felei, felei! Felei, felei, felei, felei. Kumenakun, kumenakun. Atahualpa Martínez Vinaya había aprendido la filosofía mapuche de su familia paterna y la aymara de su familia materna. Adorar la tierra, respetar la naturaleza, comprender los silencios, ser uno con el otro, ayudar al que lo necesita, proteger al débil, rebelarse ante el poder. Mapuchengen, mapuchengen, mapuchengen, mapuchengen. Ese 15 de junio, Atahualpa había salido a bailar con su amigo Juan Pablo, de raíces mapuches como él, y vecino de su cuadra, en el popular barrio Mi Bandera. Desde muy chico había sido un líder carismático y entrador. Atahualpa era quizás el más callado y al mismo tiempo uno de los más decididos. Sorprendió a todos cuando meses antes se organizó con otros del Mi Bandera y tomaron los terrenos de un basural para fundar un nuevo barrio, el 30 de marzo. Pasado el mediodía, un hombre vio su cuerpo tirado cerca de otro basural, en el camino que sale de Viedma hacia la vieja estación de trenes. Alguien lo había tirado en el descampado. Alguien le había dado un tiro por la espalda. Llevaba 6 horas muerto. Los últimos pasos de Atahualpa fueron junto a Juan Pablo, un pibe que, puesto a declarar en la justicia, juró que no vio nada, que no sabe, que ni idea. Lo cierto es que juntos esa noche fueron a bailar y cuando salieron del boliche, como les dio hambre, pasaron por el pub Miloca a comerse una pizza. Se sentaron en la barra. En determinado momento, cuenta Juan Pablo, él fue al baño a mear. Cuando regresa, Atahualpa Martínez Vinaya había desaparecido. En el pub había dos empleados adentro y un tipo de seguridad en la puerta, un ex policía. Tampoco vieron nada. Juran que ellos nunca se enteraron de que alguien se lo llevó de allí, probablemente en un auto, y que luego a sangre fría le dispararon un 22 corto, justo al lado del corazón, casi apoyando el arma en el omóplato para que la bala entre impiedosa y se aloje al final del corto y seco recorrido en el centro del pulmón. En el crimen de Atahualpa, la policía de Río Negro se ha comportado tan sucio como en los otros crímenes impunes de la provincia. La rionegrina es la bonaerense de la Patagonia. Lo primero que hicieron fue investigar a la víctima y pretendieron hacer del caso un asunto pasional y luego uno de drogas. Solo para dar un ejemplo de la torpeza policial y judicial, el pub Miloca fue allanada recién después de un año del crimen. Por eso estamos marchando, porque un día como hoy a él lo asesinaron y lo fueron a arrojar a las afueras de la ciudad. Entonces, ante esto nosotros decimos, no nos olvidamos, estamos acá y la memoria de Ata sigue y está en cada una de las personas que participan, en cada uno de los jóvenes que están, en cada uno de los niños que de alguna manera tiene presente la memoria de Ata. Y no vamos a parar hasta saber la verdad, hasta saber qué es lo que pasó con Atahualpa. ¿Quién mató a Atahualpa? Cristian Alarcón. Vení, subí tranquila que no es un patrullero. Es la Tata, la camioneta que nos lleva de un lado al otro. Y vamos a bajar un poco más de Viedma, un cachito más al sur del mundo. En el camino antes de subir pensaba cómo será la cosa de oscura que muchos de los pibes que vamos a traer hoy hasta acá, los que quedaron delante del gatillo, son desconocidos por nosotros, los nombramos. Y no nos cae la ficha por haberlos escuchado al menos una vez o haber leído sus nombres en un diario. Pareciera que todo gira en torno al silencio, ¿no? O al barullo. No lo sé. Las radios populares, sin embargo, sí que cuentan la historia urgente. FM del Chenque está en Comodoro Rivadavia, una ciudad petrolera de la provincia de Chubut. Hacia ahí estamos yendo realmente. Hace muchos años que anda por los aires del barrio. Se fundó en 1997 con la fuerza del viento patagónico. Del Chenque nace desde un programa nacional de atención a jóvenes, niños y niñas. Nace desde la necesidad de defender algunos derechos, y no solo de los pichoncitos y las pichoncitas, sino también de trabajadores, de familiares de desaparecidos, de mujeres violentadas en sus diversas maneras, de obreros accidentados. Bueno, la radio nace mirando y escuchando al mismo pueblo que la escucha. FM del Chenque, Chenque, como los montoncitos de piedras, viste, en donde descansan los abuelos araucanos, y como el cerro a espaldas de Comodoro Rivadavia, como la radio misma que va de lo profundo a las alturas. Y es su gente la que nos contó sobre Iván la vez anterior que anduvimos por ahí. Iván Torres se llamaba, se llama, el pibe que no te suena. Iván era un pibe de barrio, un laburante, un comprometido con lo que pasaba a su costado. Roberto, una de las voces de la radio, nos contó que Iván, junto a su mamá, le abría la puerta de su casa a la gente que vivía en la calle, los invitaba a darse una ducha, a morfar algo, lo que había, lo que se podía, o a descansar un rato. de tanta vida en la intemperie. Bueno, lo que sospechás. Iván no está más. ¿Y dónde? No sabemos. Su mamá viene luchando por su vida contra otras vidas que ya no la quieren ni ver, ni en la cana, ni en los juzgados, ni en las gobernaciones, ni en ningún despacho del Estado argentino. Se ríen todavía algunos uniformados, los mismos que la meaban. Sí, hay que ser miserable, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Y qué hacer cuando no existe alguien a quien preguntar? Explicarlo en palabras sería poco. No hay palabra para explicar todo lo que deja, el dolor que deja. Ese día, jueves 2 de octubre del 2003, mi hijo salió a las 3:30 de la tarde de la casa diciéndome: mamita, voy a jugar un partido de fútbol y ya vengo temprano. Salió, yo lo esperé, él nunca solía quedarse en ninguna parte ni tan tarde de la noche. Fueron las 11 de la noche, las 12 de la noche, mi hijo no llegó. Al otro día, muy temprano, agarró el teléfono y llamó a la comisaría primera porque sabía que ellos solamente lo detenían para pegarle, hostigarlo, torturarlo. Entonces, cuando yo llamo a esa comisaría, me atienden los agentes de esa comisaría y me insultan y me dicen: ¿para qué lo querés a tu hijo? Lo mandamos de viaje. Y ahí empezó mi lucha con los policías. Primero, todos los días yendo a la comisaría para ver si ellos me devolvían a mi hijo. Aún yo sentía los gritos de mi hijo adentro. Yo la escuchaba que él estaba adentro. Y ellos solamente lo negaban y me insultaban. Nadie me escuchaba. Me sacaban de un lugar, me iba a otro y me volvían a sacar. Y ninguno me dio respuesta, nadie me dio respuesta. Yo empecé a denunciar a los fiscales, se me reían, los jueces me echaban, se burlaban y me decían para qué lo quería. ¿Dónde estará la estrella azul, esa estrellita del alma? Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño. Estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. He estado viviendo reclamando la seccional primera. Por tercera, cuarta vez estuve un año y medio viviendo en el hall, en las peores e inhumanas condiciones, donde los policías hasta me llegaron a orinar, me tiraban cohetes, rompe portones, que a la cual este oído poco escucho. Me pateaban, me pusieron la pistola acá en la cabeza, me querían matar, me decían que me deje de romper, que no joda más. Mi hijo no era un delincuente, era un sostén de familia, un hijo trabajador, un hijo muy hermoso Dios me dio por herencia, y por eso lo reclamo, porque me pertenece, es mi hijo. Estoy buscando un textito, pero no sé dónde lo puse. Ah, estaba en un libro. Permiso, ¿eh? Tengo en la mochila. Siempre está bueno traer los libros de este viejito, porque usamos algo siempre de él. y había algo que el viejo había escrito que estaba bueno. A ver acá. Patas arriba. Página 98. Acá está. Escucha. El primer Congreso Policial Sudamericano se reunió en Uruguay en 1979, en plena dictadura militar. El Congreso decidió continuar su actividad en Chile, en plena dictadura militar, entre comillas, en beneficio de los altos intereses que rutilan en la ruta de los pueblos de América, según dice la resolución final. En ese Congreso del 79, la policía argentina, también en plena dictadura militar, iluminó la función de las fuerzas del orden en la lucha contra la delincuencia infanto-juvenil. El informe de la policía argentina llamó al pan, pan, y al vino, vino. Abrimos comillas. Aunque parezca simplista, diremos y reiteraremos que el mínimo común es la realidad familiar, que poco tiene que ver con el aspecto socioeconómico-cultural, para situarse en la raíz misma, en su esencia y sustracto vivificador de su dinámica y evolución. El adolescente carenciado trata de encontrar en las subculturas, hippie, del delito, etc., los modelos identificatorios, produciendo de esta manera una incisión en el proceso de socialización. El mantenimiento del orden público trasciende lo interindividual y, replegándose en el intraindividuo, retoma esa única e invisible realidad del ser individuo y social. Si alguno de los menores han manifestado conductas que podrían degenerar en comportamientos inadecuados que presenten peligro individual social, han sido fácilmente detectados, orientados y resueltos. Cerramos comillas y cerramos el libro. Hablemos claro. Un textito de Eduardo Galeano. Claudio Maciel como Julio Paz, los dos jóvenes que estaban junto a Ezequiel de Monti, coincidieron en el relato y comprometieron a los 9 policías que están procesados por el crimen al declarar ante el tribunal que los 3 fueron detenidos y golpeados brutalmente sin motivo ni explicación alguna y que los propios policías los empujaron a las aguas podridas del riachuelo. Estamos junto a Dolly, a Dolores, la mamá. A él lo detuvieron, a Ezequiel, a 2 chicos más, los detuvieron ilegalmente después de haberlos golpeado, insultados, haber sido torturados psicológicamente y no solo con golpes. Bueno, Ezequiel lo tiran al riachuelo, no puede salir, muere ahogado. Sí, yo soy Dolly, Dolly de Monte, a partir de que matan a Ezequiel. Ezequiel de Monte fue detenido en el año 2002 por la Policía Federal, la 34 de la Federal, el 14 de septiembre, y estuvo desaparecido una semana. Después de esto, de estos 9 policías fueron detenidos y los 9 policías fueron juzgados y condenados. Con penas de 3 años, 5 años y 3 perpetuas. Lo que a uno le pasa cuando te matan un hijo es querer venganza, ¿no? Y muchas veces tuvimos que tener charlas entre familias y que eso no servía. Porque la persona que vos mates tiene una familia atrás. Mira, a mí una vez un muchacho de una radio me dice: ¿vos qué le contestarías al que dice? ¿Qué habrá hecho? ¿Algo habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿Por algo será? Le dije, yo no le contestaría nada, yo sé el hijo que crié. Si mi hijo, yo sé que no estaba delinquiendo, pero si hubiese estado delinquiendo, lo hubiesen detenido. Es lo único que le puedo decir. Y después a las madres o a la gente, a la familia, a los vecinos, que no se queden en su casa, que no esperen que les pase. Que esto solo no se puede. Juntos sí. Es la única forma. ¿Qué sería la justicia para vos? La justicia, tan grande la justicia. Ya a veces uno piensa que la justicia es solamente cuando hay una muerte y una condena, ¿no? Pero la justicia, para mí, la primer justicia que nos merecemos como seres humanos es la justicia social. Y esa justicia es la que yo quiero. La igualdad de derechos, que tengan para comer, que tengan para darle ir al colegio a sus hijos, para que estudien, para que... Yo le digo a mis hijos, nunca se olviden quiénes son ni de dónde salieron. Me gustaría, a mi hijo le digo, me gustaría que estudies derecho. Pero él quiere ser el más chico, dice, no, yo voy a ciencias políticas. Bueno, pero que sirva para el otro, porque él decía que quería hacer la revolución. Bueno, que lo haga desde ese lugar, defender los derechos del otro. Hace algunos años atrás, algunos de los efectivos policiales asistían a seminarios de derechos humanos. Y uno de ellos, uno de la vieja escuela, ya más cerca del retiro que de algún operativo de importancia, nos dijo sinceramente que ahí le brindaban mucha información, que había muchas cosas que él no conocía y que estaba bueno aprenderlas realmente. Pero una cosa nos dijo, y casi advirtiendo. Lo interesante sería que todos los ciudadanos y las ciudadanas presencien esos seminarios. Porque yo vuelvo a la calle, a la garita, y los vecinos del barrio me piden bala. Hubo un silencio. Y es que somos unos histéricos del palo, del orden, de la tranquilidad y de la culpa. Como buenos vecinos y buenas vecinas, gente de bien, con los impuestos al día o en prórroga, pedimos a gritos una protección ya, frente a ese otro raro, peligroso, pobre, siempre pobre, lo vinimos escuchando, pero después, cuando a la muchachada se le va la mano, cuando te arruinan un guacho, como dijo un pibe, porque les gusta, porque no siempre reciben órdenes, o porque supongamos que cualquier pibe no quiere hacerles un trabajito y le dan para que tenga y cuente. Y además, el Estado no da respuesta frente a esos abusos. Nosotros, desde el sillón de casa o con el control remoto en la mano o arriba del auto que compramos con un plan en cómodas cuotas, no nos hacemos cargo de esa violencia. No, el violento siempre es solamente el otro. Silbamos bajito, miramos para abajo, decimos que no tenemos que ir porque dejamos la leche en el fuego, legitimamos a las mismas fuerzas de acuerdo al orden que queremos proteger. Esto que sería bueno, alargarles el palo, llevarles el dedo al gatillo y esconder la mano. Ahora, ¿a qué precio nos garantizan ese cuidado? ¿Quién paga siempre por librarnos de la amenaza de ese otro? ¿Quién pone los cuerpos acá siempre? ¿Qué límite tiene nuestra impunidad social? ¿Hasta cuándo se puede vivir en la tibieza de estar en el medio, justo ahí, entre el que pide bala y el que se aflige ante la tortura? Entonces, con 300 casos de gatillo fácil por año, casi uno por día, mirá vos, mientras el de gorra azul se lleva puesto al de gorra con visera, vos, ¿qué gorra te pones? ¿Te pusiste a pensar? ¿Quién lleva la gorra? El caso de Luciano Arruga es bien conocido y es un ejemplo de esto que vos decís. Y al pibe lo querían obligar a robar para la comisaría del barrio, el pibe no quiso, le dijeron que le iban a hacer boleta y cuando lo pudieron encontrar, seguramente como tantos otros, donde la comisaría se le va la mano, lo torturan, lo matan y después algo hay que hacer con el cuerpo. El caso de Luciano Arruga, En la década del 70 nosotros decimos, mataron a los militares. En la década del 80, a los jóvenes. Hay una pelea en una finca. A través del gatillo fácil. Parecería ser que el siglo XXI aparece con una nueva modalidad que junta las anteriores dos modalidades, la del 80, la de los 80, 90, junto con la del 70, y suma a la desaparición y el gatillo fácil una nueva práctica, que es la práctica de reclutar a los jóvenes para la comisión de ilícitos. Seguramente el cuerpo de Luciano arrastraba consecuencias de esa desaparición previa. Si no tenemos cuerpo, no tenemos verdad. En el cuerpo está todo. Si no tenemos cuerpo, no tenemos verdad. Frente al desaparecido. Yo a reprimir me refiero. En tanto, esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento ético. Pedimos que nos vigilen. Y si la desaparición se convirtiera en... Voy a hablar con algunos colegas. La certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento serio. De características muy similares. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. Bueno. No tiene entidad. No está. El que quiera Videla. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Si a mí me dan a elegir entre que mi hijo pase una noche en el barrio más humilde, en tanto, en el barrio, entre comillas, este como tal, más peligroso de la provincia de Buenos Aires, o en una comisaría, si no así sea en la comisaría sentado, bueno, haciendo una denuncia, yo elijo que mi hijo se quede en el barrio más peligroso, entre comillas, ¿no? Tendrá un tratamiento de la provincia de Buenos Aires. Si la desaparición... No hay lugar más inseguro para un ciudadano que una comisaría. Te lo digo como ciudadano y te lo digo como abogado. Certeza. No hay lugar más peligroso para un ciudadano que una comisaría. Si yo estoy en un barrio, o mi hijo está en un barrio, estoy seguro que si le pasa algo, por lo menos va a aparecer el cadáver. Y si está en una comisaría... Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Quizás no encuentro ni eso, porque no tengo ni un registro de que estuvo ahí. Porque los libros están suprimidos, adulterados, sin control. El caso de Luciano Arruga, directamente por los grandes medios, no fue informado. Y me consta la anécdota porque la contó... Me la contaron los familiares. El diario Clarín no quiso publicar la noticia porque lo había publicado antes Página 12. Como si la desaparición de una persona fuera tema de una primicia. Yo escuché como a mi hermano lo golpeaban adentro de la cocina del destacamento de Lomas del Mirador. El destacamento de Lomas del Mirador, acá hay que hacer un paréntesis, porque es un destacamento que se abre por un pedido de más seguridad. Más policía no es el problema, sería un problema más, porque sería más corrupción. ¿Cómo se controla la policía? No con una oficina de asuntos internos, con una oficina de asuntos externos de la policía. Es muy ridículo que sea la misma policía la que vaya a hacer un sumario contra la policía. Le tengan miedo a la cana, que no se lo tienen. La cana y que olvida que Luciano fue golpeado toda una madrugada hasta que perdió la vida. No le tienen miedo ni respeto. Y a robar, mandados por la policía. Porque los menores salen mañana. Y al mismo tiempo, cubiertas todas las garantías de estos jóvenes que salían a robar, ¿no? Porque estas personas les decían que respondían por ellos en el caso de que llegaran a caer detenidos. No le tienen miedo ni respeto. La comisaría se le va la mano, lo torturan, lo matan y después algo hay que hacer con el cuerpo. Desaparece. Los matan, ¿por qué? Porque conocen quiénes son los policías. Le tengan miedo a la cana, que no se lo tienen. No, como hermano, era un hermano excelente, era muy cariñoso. Luciano tenía en claro que le había tocado sufrir mucho. Que realmente tanto mi mamá como mis tres hermanos vivieron situaciones muy de mierda, propias de ser pobre. Sabía lo que costaba a todos, sabía lo que costaba la vida. Y en este sentido él había asumido dentro de la familia un lugar muy importante, ¿no? Todos nos relajábamos porque estaba Luciano. Era muy solidario también con sus amigos. Yo, si un amigo de él no tenía para comer, él buscaba la forma de que ese amigo tuviera comida para comer ese día. Nada, era una masa. Muy contento siempre. No lo vi nunca con una cara larga, o enojado. Luciano se reía mucho. Me llevaba bien con mi hermano. Tápenme la boca si no quieren más protesta. Tápenme la boca y no habrá letras como esta. Para el corrupto hoy le traigo mi descarga. Acá no hay vuelta porque yo no la hago larga. La sangre de los pibes en la cara te salpica. La verdad te mortifica, nada te justifica. El trabajo en negro al pueblo no dignifica. El trabajo en negro al pueblo no dignifica. Grandes estructuras, grandes construcciones, ciudades y barrios, grandes divisiones. Hambre para muchos, lujo para pocos. Gobiernan para el bolsillo, pero ya estamos repillo. No estoy en sus agendas ni en los grandes escenarios. Yo me paré de frente porque acá hay lo necesario. Repercusiones en la tele y en los diarios. Alto escenario, el amor de todos los barrios. Contestatario, pa' escribir no tengo horario. Por eso me bajan, porque dicen que no encajan. Si son mis rimas las que vencen sus falacias. Si son mis rimas las que vencen sus falacias. 2017 y todavía estoy sonando. Te diste cuenta de lo mucho que yo valgo. Aunque se empeñaron en unirse pa' negarlo. Creé un imperio que no pueden controlarlo. 2017 y todavía estoy sonando. Te diste cuenta de lo mucho que yo valgo. Aunque se empeñaron en unirse pa' negarlo. Creé un imperio que no pueden controlar. Negro de barrio, me miran como sicario. Si me ven con la visera, me para hasta el comisario. Es necesario que deje este comentario, porque a mi persona no la define un vestuario. Cosas que viví, otras que aprendí. Caminando en este flow que hoy se apoderó de mí. 100% garra, mucho más de corazón. Ir por lo mío, eso es una obligación. Ustedes venden humo, no me caso con ninguno. De los choros en posición, ustedes son número uno. Nací, crecí aprendiendo el respeto, pero me daba tanta bronca ver que usaban a mi viejo. Llevo en mi sangre el clamor de mis abuelos. La represión al inocente e indefenso. La injusticia en el salario del obrero. Ante mi gente hoy me saco el sombrero. Por toda la garra y soportan lo que sufrieron. Hoy digo basta y anhelo que se termine. Siendo la voz que castiga al que me oprime. Siendo la voz que castiga al que me oprime. Tápenme la boca, no más trabajo infantil. No más pibes mendigando pa' poder sobrevivir. Tápenme la boca si no quieren más protesta. Tápenme la boca y no habrá letras como esta. Tápenme la boca, no más trabajo infantil. No más pibes mendigando pa' poder sobrevivir. Tápenme la boca si no quieren más protesta. Tápenme la boca y no habrá letras como esta. La voz del pueblo, el micro libre, 2017. Yeah. Y acá seguimos, en esta gotera de gatillos, que siguió mientras estábamos al aire, que nunca paró. Y otro pibe, y otro más. Genocidio por goteo, todos los días un pibe. ¿Y cuántos irán desde que empezamos el programa? Mientras nosotros le poníamos nombre a esos casos, ¿se siguieron sucediendo? Cuando fuimos hasta el sur con Atahualpa y con Iván, cuando cordoneamos el Gran Buenos Aires con Luciano, o cuando rescatamos a Ezequiel de tanta mugre, y las voces de Tucumán y de Córdoba, de tu pueblo, de tu barrio, porque también, ¿no? Mientras tanto, digo, ¿qué pasó? Porque las gotas siguen cayendo una a una. Y mojan, mojan mucho, casi que ahogan, pero nosotros nos hacemos los distraídos, las distraídas. Es más, tal vez sea una sensación mía, con el oído en caliente de haber escuchado semejante mierda, pero no sé. Sospecho que el palo está cada vez más grande. Que si los diferentes despachos del Estado estaban repletos de expedientes y causas sobre los escritorios, hoy ya están en el tacho. No sé, presiento eso, que seguimos legitimando la impunidad y la burla ante la represión, la tortura, la desaparición. ¿Cuántos, cuántas? ¿Hasta cuándo esta gotera en la patria? Y son los programas que uno no quiere hacer, ¿no? Estos capítulos joden, duelen, tajean, y no es fácil aguantarlos. Ellos sí, ellos lo toman como una función, un mandado. Pero de este lado te destroza. Bueno, la brecha, ¿no? La tan mediatizada y de moda brecha, como si no fuera histórica. De este lado se siente en el pecho, ¿viste? Sí, acá se siente. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Para cuándo lo vamos a dejar pendiente? Para hablar de lo playito, de lo poco urgente, ya están los medios que nunca te contaron nada de los pibes que nombramos hoy. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Que no sean casos, que le pongamos nombre, que contemos sus historias, las de sus amigos, amigas, familia. Es una manera de doblarle el codo a la muerte, de torcerle el brazo a ese silencio del miedo. Si estamos acá, es porque pasa. Y si no pasara, tal vez nos inventaríamos igual una manera de juntar las otras historias. ¿Acaso no es una forma de contar la tierra detrás de mis ojos? Y acá estamos. Agustín Alejandro, Juan Pablo Berch, Ezequiel Vera, Sofía Lobisek, Puchero García, Nicolás Crespién, Alicia Carlucci y Román Solsona. Las gotas van a seguir cayendo, ¿sabes? Pero si nos quedamos a escucharlas, a contarlas, y si salimos a defenderlas después, será una revancha para cada pibe, su manera de persistir. Las gotas van a seguir, pero si estamos, tal vez paren. Tal vez paren. Tal vez paren. Tal vez paren. Tal vez paren. Tal vez paren. Tal vez paren.